Arrebatamos la primera semana de primavera como no podía ser de otra forma, con buen tiempo. Damos cuenta a esta hora de la mañana de las temperaturas. 17 grados centígrados para comenzar en lo que tiene que ver con la zona mediterránea de España. Para hoy alcanzaremos una máxima de 27. Se trata de un viernes soleado. Vamos inmediatamente a dar cuenta de los principales indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.08. Se sigue recuperando la moneda europea frente a la estadounidense. Vamos también con el petróleo, $75.95, sube un 0.53%. El IBEX 35 cerró la jornada en 8.970 puntos, cae un 0.44%. Y como quiera que estamos en tiempos de crisis, atención a este dato en el contexto de la economía. ¿Quién empeña joyas en España? Pues se trata de una mujer mayor de 50 años y a cambio de unos 690 euros. Es el perfil que nos muestra hoy Cinco Días, uno de los principales medios de economía en España. Pasamos página inmediatamente a lo que tiene que ver con la actualidad. Los principales temas del día, noticiosos en España. Los vocales progresistas estudian una dimisión en bloque para forzar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Pasamos inmediatamente a lo que tiene que ver con el plano continental. Se destaca una importante cumbre de la Unión Europea. Y precisamente Ucrania y el sur global se entran en la primera jornada entonces de esta cumbre. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha insistido en que la Unión Europea le dé aviones y misiles de largo alcance. A propósito, la Unión Europea pasa revista a los avances en la gestión migratoria. Y continuamos hablando de inmigración porque el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha defendido en la Eurocámara una respuesta europea ante la migración. El ministro del Interior ha comparecido en el Parlamento Europeo para explicar los altercados de junio en Melilla, donde, recordemos, murieron al menos 23 personas migrantes. Y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, aprovechará la cumbre iberoamericana para preparar la cita clave entre la Unión Europea y la CELAC del próximo mes de junio. Y es que arranca precisamente en la República Dominicana la cumbre iberoamericana este fin de semana. Pasamos a lo que tiene que ver con los deportes. World Athletics, la Federación Internacional de Atletismo, acordó este jueves que las atletas transgénero no podrán competir en categoría femenina en pruebas internacionales. Daremos cuenta de los compromisos amistosos, donde ya destacamos el que se llevó a cabo esta madrugada en Argentina. Los campeones del mundo han jugado ante Panamá, ganaron 2-0, pero eso es lo de menos. Lo importante es el festín que se han dado ante su público. El Estadio Monumental ha albergado más de 70 mil personas. Se habla de unas 83 mil. De esa forma, la selección argentina ha celebrado con su afición una vez más el título de campeones del mundo que lograron en Qatar. Más adelante estaremos, desde luego, desarrollando toda la actualidad deportiva en tiempo de deportes sobre la última media hora. Antes, estaremos compartiendo con el candidato al Ayuntamiento de Valencia por parte de Ciudadanos. El señor Giner estará en nuestros estudios y seguiremos repasando la actualidad con el mundo de la música. Escucharemos la segunda parte de esa entrevista con Felipe Peláez, que a propósito tiene novedades en su discografía. Está realizando una gira de conciertos por territorio español, está cumpliendo 20 años de carrera artística como solista. De eso y mucho más en la entrevista de hoy. Pero ahora, el saludo musical es para una de las figuras más emblemáticas de la salsa. Se trata de Johnny Pacheco. Hoy le rendimos tributo a el hombre que lideró el proyecto de la Fania All Star, el proyecto salsero más importante de la historia en este género musical. El maestro Johnny Pacheco. Celebramos concretamente su natalicio. Y de esta forma también arrancamos entonces el café mañanero. Que tengan todos un feliz día y gracias por acompañarnos. Celebramos familia, buen Johnny Pacheco. escuchamos la primera. Comenzamos el Café Mañanero escuchando al maestro Johnny Pacheco, ese gran productor musical, director que llevó la salsa a otro nivel. Es un homenaje anticipado aquí en el Café Mañanero, porque es este 25 de marzo que se conmemora, o se celebra mejor dicho, su natalicio. Johnny Pacheco, palabras mayores en la historia de la salsa, en que encabezó ese gran proyecto llamado La Fania All Star. De manera que es un día para celebrar. El mundo de la salsa se pone de pie para aplaudir a este gran artista, Johnny Pacheco. En este caso, su memoria, porque desafortunadamente se nos fue. Recordemos el pasado 15 de febrero de 2021. Juan Pablo Pacheco Keeping, más conocido como Johnny Pacheco, músico, flautista, compositor, arreglista, director y productor dominicano de música cubana, Y bueno, esto que se conoce como salsa está considerado como una de las figuras más influyentes de la música latina y caribeña por ser el fundador junto con el abogado Jerry Masucci del sello disquero Fania. Esto fue determinante en la consolidación de la salsa. Terminó catalogado como género hasta los días de hoy, para gloria de nuestra música latina. El Café Mañanero, una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa, en este caso rindiendo homenaje al gran Johnny Pacheco. Un aplauso. ¡Feliz día! La invitación es para que nos acompañen en el transcurso de nuestro programa. Tenemos mucho entretenimiento para compartir, mucha actualidad, muchas entrevistas. También nos pueden seguir en las redes sociales, aparecemos como El Café con Jorge Rivera. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, por todos lados, mejor dicho. ¡Feliz fin de semana! Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con El Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Después de semejante bautismo, en la jornada de hoy, en el apartado musical, con el maestro Johnny Pacheco celebrando su natalicio, vamos inmediatamente también con el primer sorbo de actualidad, las noticias más importantes en materia de inmigración. Pero antes, atención a esta gran promoción que le ofrece All-in-One Comunicaciones, 300 megas de fibra óptica, 50 gigas para tu móvil y llamadas ilimitadas, todo por 35 euros, impuestos incluidos. All-in-One Comunicaciones está en Manuel Candela número 21, igualmente en Mariano de Cavia 29. Y pueden entrar también a la página web allinonetienda.com. Van a encontrar toda la información. Si usted es de las personas que todavía no tiene la documentación, que está en proceso y que en otras partes le cierran las puertas por esa razón, que sepa que en All-in-One Comunicaciones tiene alternativa y va a poder disfrutar de esta gran promoción. All-in-One Comunicaciones. Primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En El Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primero sorbo de actualidad en El Café Mañanero. Los líderes de la Unión Europea pasaron revista este jueves a los avances logrados en la gestión migratoria desde la cumbre extraordinaria del pasado febrero, cuando se comprometieron a poner en marcha unas medidas operativas para avanzar hacia la adopción del Pacto Europeo de Migración y Asilo en 2024. La comisaria europea Ursula von der Leyen explicó que el foco está en reforzar la frontera entre Bulgaria y Turquía, así como en poner en marcha dos proyectos piloto para la gestión migratoria en Bulgaria, destinados a acelerar las peticiones de asilo y los retornos. Primer sorbo de actualidad en El Café Mañanero. De inmediato también compartimos la actualidad deportiva. Adolfo Jiménez del Río. Hemos tenido compromisos amistosos. Hay decisiones de la Federación Internacional de Atletismo respecto a la participación de trans Adolfo. Comenzamos con la Vuelta a Cataluña, donde en el día de ayer y en la cuarta etapa prácticamente hubo un oasis, un descanso en esta durísima competición de montaña. Una montaña que en el día de hoy se repite nuevamente, ya que termina la etapa en alto, después de estar a nivel de mar, suben a 980 metros y lo hacen con desniveles del 17%. Y es que veremos en acción a los dos grandes colosos, Remco Evenepoel y Primoz Roglic. ¿Quién de los dos será el campeón? Ya que recordemos que en la clasificación general están liderando con el mismo tiempo. También quizá tendremos la opción de ver en acción nada menos que al colombiano Esteban Chávez, un experto en esta modalidad de escalar. Y continuamos con el atletismo mundial, porque en el día de ayer se le cerraron las puertas a los transexuales en las competiciones femeninas. Y continuamos con la fase clasificatoria de la Eurocopa 2024, donde en el día de ayer, y jugando Cristiano Ronaldo con Portugal, hizo dos goles que lo convierten en el máximo goleador de competiciones internacionales de todas las selecciones. Y los partidos amistosos que se están jugando en Sudamérica, y en donde hará el debut hoy Colombia con nuevo entrenador. Y a partir del 1 de julio comenzará a regir la ley antidubo, y más exactamente será para sancionar algunos comportamientos grotescos que no se deben dar en las canchas. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Y ahora el turno es para Carlo Angulo, que nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial de la Tuberculosis, así como cada 24 de marzo se conmemora el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación a la violación de los derechos humanos y la dignidad de las víctimas. ¿Y qué más pasó un día como hoy? El reconocido actor Jim Parsons, protagonista de la reconocida serie The Big Bang Theory, celebra el día de hoy 50 años de edad, al igual que hoy se cumple el 70 aniversario del fallecimiento del icónico futbolista Johan Cruyff. Esto es lo más importante que tenemos para cerrar la semana en el calendario del Café Mañanero. De vuelta estaremos con el acontecimiento musical, una producción discográfica que estaba esperando especialmente el mundo de la música urbana. Sí, la música de las nuevas generaciones. Gran estreno. Rosalía y Rauw Alejandro. Tras la pausa, también daremos cuenta de las noticias más importantes en materia de inmigración. Nuestros invitados. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero de este viernes. Ya regresamos. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Restaurante El Rey de Estambul, Valencia. Lo mejor en kebab, parrilladas para 2, 3 y hasta 4 personas. Pollo asado, pizzas, pastas, ensaladas, entrecot, chuleta de cordero, pincho de ternera, pollo y cordero. Y no te quedes sin probar el sabroso Adana Kebab. Avenida Pío 12, Centro Comercial Nuevo Centro, local 62A. Teléfono 693-479-558. Síguenos en Facebook e Instagram. El Rey de Estambul. Gastronomía internacional cerca de ti. Pruébala. Unibuan Comunicaciones. Internet. Fibra. 300 megas. Más línea de móvil con 50 gigas y llamadas ilimitadas por tan solo 34,95 euros. Unibuan Comunicaciones. Todo en fibra y móvil. Ahora con nueva oficina en la calle Mariano de Cavia 29, barrio San Isidro. Y Manuel Candela 21. Llámanos al 611-573-571. Más información y promociones en onlyonetienda.com. ¿Quieres mejorar la salud y el bienestar de las personas? MundoFit tiene la solución. Somos la empresa líder en suplementos naturales y estamos buscando distribuidores en tu zona, con productos de alta calidad y la oportunidad de generar ingresos adicionales. No puedes perderte esta oportunidad. Conviértete en distribuidor de MundoFit hoy mismo. Contáctanos ahora en pedidos@mundofiteuropa.com o llámanos al 659-60-1203. 659-60-1203.

paran a echar por fumar y baila como sé que se movería un dios al bailar. Y besa como que siempre hubiera sabido besar. Rosalía, la novia de España, y Rauw Alejandro, su novio, describen su amor incitando al perreo. Y la verdad es que la canción la estaban esperando en el mundo de la música urbana. Y aquí está. La pareja publica 3 canciones, las primeras de su grupo RR. Una de ellas con video donde exponen el objetivo de su colaboración. Enhorabuena entonces para todos los seguidores y por supuesto para la pareja Rosalía, Rauw Alejandro. Puerto Rico y España, España y Puerto Rico, unidos a través de la música y también a través del amor. Aquí hay música y la escuchan en el Café Mañanero de Latinos FM. Las novedades musicales de este fin de semana. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Vamos entonces con el monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Ya rematando la semana, destacamos que los líderes de la Unión Europea han pasado revista este jueves a los avances logrados en la gestión migratoria desde la cumbre extraordinaria del pasado mes de febrero, cuando se comprometieron a poner en marcha unas medidas operativas para avanzar hacia la adopción del Pacto Europeo de Migración y Asilo del próximo año. Hay que decir que el presidente Pedro Sánchez se reunió ayer con el canciller alemán Olaf Scholz y analizaron algunas cuestiones de la agenda del Consejo Europeo, entre ellas la reforma del mercado de la electricidad y, por supuesto, la negociación del pacto migratorio. Todavía no se conocen detalles en profundidad del asunto, pero sí se está hablando de las fronteras de Ucrania y Bulgaria, y por supuesto lo que corresponde al área mediterránea. También el tránsito de inmigrantes en el interior de la Unión Europea. Esperamos que ese compromiso que van a plasmar en el pacto migratorio traiga buenas noticias para las personas migrantes y en particular para aquellas más vulnerables. Me refiero concretamente a quienes todavía no tienen la documentación, que no se les mire como unos intrusos, como unos enemigos, que se les vea como una alternativa, teniendo en cuenta las carencias de natalidad que tiene no solamente España, sino el conjunto de los países europeos. Y por otra parte, porque también es la alternativa en la preocupación que hay con relación a las pensiones a largo plazo. Ahí está la inmigración como una solución, como una alternativa, más no como un problema. Damos paso también a la cumbre iberoamericana de la República Dominicana. Hablamos de la 28ª cumbre. Se va a llevar a cabo entonces en el país caribeño y va a estar presente el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. También está, como es de costumbre en este tipo de eventos, estará el rey Felipe VI, pero el caso es que se trata de una aproximación muy importante del presidente Pedro Sánchez al conjunto de los países latinoamericanos, y donde también se va a referir a el proyecto que tiene pensado desarrollar o cómo van a ser las relaciones de la Unión Europea con España como presidente pro tempore. Sí, recordemos, le corresponde a España este año, es su turno en la presidencia de la Unión Europea, y Pedro Sánchez quiere profundizar esas relaciones con Latinoamérica, y desde luego esta es la gran oportunidad de la Unión Europea y los países latinoamericanos. El primer contacto entonces lo va a aprovechar en el marco de la cumbre iberoamericana que empieza este fin de semana, repito, en la República Dominicana. La cumbre será el termómetro entonces perfecto para que el presidente Sánchez conozca cómo ven los países de la región su relación con la Unión Europea y que esperan de la misma manera preparar el encuentro de julio en Bruselas entre el bloque y la comunidad de estados latinoamericanos. Recordemos que se conoce como CELAC, ¿no? Uno de los grandes hitos de la presidencia española en el segundo semestre. Hay desde luego muchos asuntos para destacar en el contexto de la actualidad en latinoamericana. Cómo está el ambiente político en la región, y aquí siempre pues nos hacemos eco de las preocupaciones, los avances en general que vamos encontrando en los distintos países. El tema de Venezuela sigue siendo motivo de preocupación. Ahora ha estallado un megacaso de corrupción. Ya se sabe que Venezuela está en la cola de los países más corruptos del mundo. Pero esta semana se conoció la salida del ministro de PDVSA, nada más y nada menos que de la industria petrolera, la fuente de vida del país durante muchos años, incluso ahora que está en crisis. Y sale de uno de los hombres del primer anillo del chavismo, como es Tarek el Azami. Y esto refleja que hay una división interna en el chavismo, o en el madurismo, dicen algunos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la oposición en Venezuela ha estado dejando mucho que desear con un desencuentro. No hay unión en la oposición. También estamos viendo que está sufriendo de lo mismo el chavismo. A propósito, este fin de semana se va a llevar a cabo una concentración de venezolanos en Madrid. Como quiera que el próximo año habrá elecciones presidenciales y van a participar candidatos de la oposición o un candidato de la oposición. Vamos a ver si finalmente se ponen de acuerdo, ¿no? Y lo que se está pidiendo, lo que se le está exigiendo al presidente Nicolás Maduro, porque al fin y al cabo él es quien manda, es que se permita la participación de votantes venezolanos en el extranjero. Sería una gran oportunidad, sería un paso muy importante, teniendo en cuenta la gran diáspora que hay fuera de Venezuela, tanto en Latinoamérica como acá en Europa. Digo, sería muy importante de cara a esos cambios que necesita Venezuela implementar en la política, de cara a ese recambio urgente que necesita el país para recuperar por esa misma vía la democracia y la esperanza en general, para recuperar al país. Entonces, convocatoria para asistir en Madrid, en la comunidad venezolana, para hacer sentir su voz y que se les permita participar en las próximas elecciones presidenciales. Para ello, evidentemente, se requiere un papel muy activo de la comunidad internacional que garantice también esos resultados. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz fin de semana. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Aquí están las noticias más importantes en materia de inmigración. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, habló con eurodiputados de la Eurocámara ayer sobre la tragedia del pasado junio en Melilla y defendió una política migratoria que ofrezca una respuesta europea a un reto común basada en la cooperación con los países de origen y tránsito y sin enfoques paternalistas ni eurocentristas. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Seguimos con las noticias más importantes en materia de inmigración. Según publica la agencia EFE, el vicepresidente de la Comisión Europea para el Estilo de Vida Europeo, Margaritis Schinax, confió en que la presidencia española del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre del año haga de catalizador para cerrar el pacto de migración y asilo. Durante su intervención telemática en el foro España, frontera de Europa, organizado en Sevilla, Schinax lamentó que la Europa de los éxitos todavía no tiene una política para la migración y el asilo, y subrayó que es su prioridad absoluta concluir un acuerdo antes de las próximas elecciones europeas en mayo de 2024. Una más en materia. Bueno, son las que tenemos en las noticias más destacadas en materia de inmigración aquí en el Café Mañanero. A continuación, Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el primer gran revés en el gobierno de Gustavo Petro en Colombia. Y es que el Congreso de Colombia debió retirar un proyecto de reforma electoral. Y todo porque el mismo movimiento político que apoyó a Petro en su momento, el Pacto Histórico, es el que ha publicado un comunicado en el que instaba al gobierno a retirar una reforma que haría que las campañas políticas fueran totalmente financiadas por el Estado. Asimismo, se esperaba que en este proyecto los votantes tendrían que respaldar a un partido en lugar de a un individuo. Y esto ha hecho que prácticamente ese proyecto quedase por fuera. Un proyecto que esperaba Gustavo Petro sacar adelante en el Congreso. Asimismo, los inversionistas tratan de medir la fuerza de Petro en el Congreso para ver qué tan probable es que pueda aprobar una serie de proyectos de ley destinados a reformar el modelo económico conservador de la nación. Y en el tema político del día, precisamente nos preguntamos, ¿podrá el gobierno de Gustavo Petro sacar adelante la reforma en sanidad sabiendo que muchos de sus grupos políticos, incluyendo el mismísimo Pacto Histórico, no están de acuerdo con esas reformas? Y también nos preguntamos, ya con base en lo que se ha sucedido en el día de ayer y viendo la fragmentación política que está teniendo el Congreso, ¿podríamos atrevernos a decir que tiene muy complicado el gobierno de Gustavo Petro sacar adelante las reformas que ha tenido planteadas durante las últimas semanas? Tema político del día. En el Café Mañanero, el personaje. Más adelante estaremos con el personaje del día, no se preocupen, fue un adelanto. Sí, será en la segunda parte del Café Mañanero con Carlo Angulo. Hoy vamos a continuar escuchando una interesante entrevista con el científico hondureño, también salvadoreño, radicado en Londres, Salvador Moncada. Con él estuvimos hablando acerca de la actualidad en el mundo de la ciencia, los avances en lo que tiene que ver con la lucha contra el cáncer, pero también nos habló de esa preocupación que hay ahora mismo con relación al medio ambiente, el cambio climático. Sí. Hay que actuar de forma urgente en la crisis climática. Y de eso vamos a estar hablando entonces en breve. También la salud en América Latina, el mundo. Ahora el turno es para Carlo Angulo, que nos trae las tendencias en las redes sociales. Carlo. Lo que está haciendo tendencia en redes sociales, encontramos el nombre del cantante Maluma, al igual que el nombre de Arcángel, ya que forman parte de lo más comentado. Maluma, por la vuelta a sus redes sociales, publicando una serie de fotografías en las que podría anunciar un nuevo sencillo o tal vez una nueva gira. Y Arcángel, por la presentación junto a Bizarrap en la nueva sesión del reconocido productor argentino. Otro de los nombres es el de Lana del Rey, al igual que el de Josep Mourinho, el entrenador portugués, forma parte de lo más comentado, pues no eludió ninguna pregunta sobre el futuro de Gabri Veiga, estableciendo que no lo van a vender y no nos lo van a comprar. Fueron parte de las declaraciones que da el polémico entrenador sobre el interés que existe sobre el Real Madrid en el jugador. Entre otra de las tendencias tenemos el hashtag Star Wars, al igual que el hashtag La Casa Guadiana, mientras que entre otro de las tendencias del día está el hashtag Feliz Viernes y por supuesto el hashtag de John Wick 4, con la llegada de la cuarta entrega de la saga protagonizada por Keanu Reeves a los cines el día de hoy a nivel mundial. Gracias, Carlo. Sí. El repaso de las tendencias en las redes sociales. Latinos FM, está tu radio, está tu emisora. Latinos FM, para tu dance, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es pa' gozar. Felipe Peláez, artista colombiano, está de gira por España. Estuvimos hablando con él. Nos presenta esta novedad. Llévame en tus sueños. Viertes, quédate dormida. No tengas miedo a estar en este sueño, que aquí estoy yo. Rogando tiempo al tiempo para amarnos. Y cada segundo, cada instante que se escapa, lo quisiera devolver. Detenerlo, tan solo con sentir tus labios, en un suspiro me das y me quitas la vida.